sectores. También nos consultan Héctor Marconi, nos dan su número de documento, y ya te decimos dónde vota Héctor Marconi, así ya completamos también los pedidos que vamos teniendo. A ver, Héctor Marconi en la mesa 39 del EP número 18. Mesa 39 del EP número 18, vota Héctor José Marconi, que nos pedían desde el teléfono 99. Hola chicos, ya que están pasando donde hay que votar, podés decirme dónde tengo que votar, y nos pasaban todos los datos. Mesa 39 del EP número 18. La hora 11 en punto, estamos con los tiempos a pleno, Willy, venimos dublando con los zócalos y nos tomamos el contacto con el intendente Carlos Antonio Gorosito, a quien le vamos a dar los buenos días. Intendente, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Ignacio. Muy bien, gracias a Dios, con salud por ahora, y trabajando fuerte, trabajando fuerte. Muy bien, intendente, hicieron una cena el otro día, bastante gente, estuvo lindo. Sí, unas 700 personas aproximadamente. Yo lo que quiero pedirle disculpas porque me han retado unos cuantos militantes que se han olvidado, o nos hemos olvidado, para no echarle la culpa a los otros. Yo no anduve invitando personalmente, pero hemos olvidado, algunos se nos ha quedado en tintero, pero que se queden tranquilos que ahora en octubre vamos a hacer el cierre de campaña. Esta fue una reunión para agradecerle un poquito a los militantes y amigos que nos están dando una mano en distintos sectores de la ciudad, para retransmitir el mensaje en función de las elecciones que van a tener lugar el domingo, las primarias, donde bueno, nosotros le estamos pidiendo a la población de Saladillo que nos acompañe votando la lista 509, que en el orden local llevamos como candidatos a concejales, que son cabeza de lista, candidato a concejales Claudio Masachesi y Verónica Basabe como primer candidata a consejera escolar, y naturalmente estamos acompañando la lista que encabeza el doctor Ricardo Roncini y la doctora Margarita Stolbizer como diputada nacional. Nosotros creemos que ahí en lo que hace al orden nacional le está la verdadera alternativa opositora. Por supuesto que del orden local somos oficialistas y le estamos pidiendo a la gente que acompañe el oficialismo local. Se han hecho muchas cosas, creemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, seguimos haciendo muchas cosas para Saladillo. Nos resta muchísimo para hacer, y bueno, entonces para poder seguir haciendo tenemos que tener el respaldo de la comunidad, como hasta ahora siempre lo hemos tenido. Así que bueno, para este primer tiempo de un partido, el primer tiempo se juega el 11 de agosto, y después está el segundo tiempo, que es el 27 de octubre, de manera que esperemos que la gente nos acompañe en los dos momentos, en el domingo, y después nos vuelva a acompañar en octubre, como para poder tener los hombres y mujeres que nos puedan acompañar en la apoyatura de este proyecto que estamos llevando adelante. ¿Intendente? Y que nosotros, más allá de los errores que podamos tener, creemos que el balance es positivo. Intendente, ustedes que no participan internas y por ahí los partidos que no participan internas, ¿en agosto hacen como una campaña más light? No, nosotros, las legislativas siempre son distintas, porque en las candidaturas a intendentes, cuando se juega el intendente, el presidente, el gobernador, hay otro tipo de expectativas. Están las expectativas razonables de trabajar para servir a la comunidad, como creo que es nuestra función y nuestro criterio. También hay mucha gente que se acerca a los partidos políticos con la esperanza que si gana fulano o mengano yo puedo tener un puesto. Esto hay que decirlo porque es así, tener un puesto en tal o cual lugar. Entonces mucha gente, no digo que es todo, pero por ahí una parte siempre hay que va con esa esperanza, dice bueno, si gana mengano yo entro. Uno está pensando en ser empleados, otros están pensando en ser funcionario, entonces eso da una mayor motivación. Las campañas nunca, para mí, yo siempre las he tomado con la misma seriedad y con la misma responsabilidad. Yo soy militante político. En el 73 me tocaba pegar carteles, pegué carteles con engrudo. En ese momento no había digamos todo, ni siquiera existía la cantidad de medios que hoy existen. Esto ha ido cambiando en forma significativa. Era todo había medios gráficos y después eran afiches y el parlante callejero, nos manejamos con eso. En el 83 me tocó ser candidato a concejal y milité muy fuerte para que el doctor Ferro fuera intendente municipal de la ciudad de Saladillo, y Alejandro Armendáriz, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Raúl Alfonsín. En ese momento tuvimos presidente de la República, en ese momento nuestro espacio político tuvo la oportunidad de que Alfonsín fuera presidente, Armendáriz fuera gobernador, Ferro fuera intendente. Bueno, y después siempre hemos trabajado, y obviamente estoy gobernando, estamos haciendo muchas cosas, estoy dedicando mucho tiempo a la actividad de gobierno, y cada vez que tengo oportunidad, cuando se acerca una campaña electoral, yo no voy a ver a los vecinos uno por uno porque hay una imposibilidad material de hacerlo, pero sí aprovecho un medio masivo de comunicación, como por ejemplo el suyo, para llegar con el mensaje a cada uno de los hogares que en estos momentos puedan estar escuchando, al vecino que está en el comercio seguramente, o alguien que está trabajando en un taller, en una tienda, en una panadería, donde sea, que puedan estar escuchando este mensaje, en alguna oficina pública o comercial, que puedan estar escuchando este mensaje. Es decir, uno pretende llegar en la ciudad y en el campo a todos los vecinos y decirles, bueno, ¿cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es decir, seguiremos trabajando por lo que falta hacer en Saladillo, tratando de mejorar lo que estamos haciendo regular o estamos haciendo mal, y por supuesto generar nuevas iniciativas. Para eso necesitamos el acompañamiento de la población. Lista 509, Claudio Masachesi, candidato a concejal, Verónica Basada, consejero escolares. Bueno, usted conoce el resto de la lista, pero yo lo simbolizo en eso porque son los que son cabeza de lista, ¿no? Intendente, yo le decía un poco más light, pero digo, el radicalismo no participa de una interna, igual quieren ganar, si no ganan en esta, se toma actitudes distintas. ¿Cómo se toma la interna para el oficialismo? Nosotros, primero, en el caso nuestro hay lista única, no hay interna, única. Entonces, nosotros convocamos a votar, es decir, yo estoy haciendo esta figura de futbolista, es decir, hay el primer tiempo, un partido dura 90 minutos, que a veces hay una larga, acá no hay alargue, ¿no es cierto? Porque es decir, un partido, el primer tiempo es el 11 de agosto. Y después resta el segundo tiempo, que es en octubre. ¿Sabe cómo yo lo hice la similitud, ya que estamos con los deportes, con una carrera? ¿No? Está la clasificación, y después se corre la final, en octubre. Yo le hice al revés, en lugar de ser dos tiempos de fútbol, yo lo hice con el automovilismo. La clasificación ahora en agosto, que más o menos quedan posicionados, y después en octubre. Sí, sí. Nosotros queremos la pole position para nosotros. Por eso estamos diciéndole, si nosotros acá no estamos, porque muchos dicen... ¿dónde juega el radicalismo? Juega con el Frente Cívico Progresista y Social. Yo pido el voto, le pido el voto para el pueblo, para los tres niveles de la lista. Porque para mí la verdadera oposición, la otra son variantes de un mismo, con el respeto que merecen nuestros competidores políticos. Por supuesto, uno no puede entrar a descalificar a nuestros competidores políticos, ninguno sí decir nuestras propuestas, sí decir cuando somos criticados, plantear alguna defensa en el caso del orden local del gobierno. Pero yo digo, estoy acá pidiéndole a la población, creo que Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín encarnan la verdadera posición, porque pertenecen a un partido político con trayectoria, a un espacio que no va a desaparecer, por más que desaparezcan después por razones diversas de las votaciones políticas quienes hoy son candidatos. Si no, fíjese una cosa, en las últimas elecciones de Narváez tenía que fue una alianza con el radicalismo, ¿no? Una alianza que hizo nuestro partido. Hoy no tiene la posibilidad de armar lista a nivel local, porque al no estar con nosotros y no estar con el peronismo, va la boleta corta, digamos, de Francisco de Armas. ¿Por qué? Porque no tiene un partido político, y es una variante de otros partidos políticos, y otros partidos políticos acá se juega las otras expresiones son Insaurralde, Massa, son expresiones de un mismo partido político. Es decir, por ahí el justicialismo hubiese hecho una interna abierta entre ellos, y bueno, y resolvían quién era si era Massa o Insaurralde el candidato. La verdadera oposición entonces, para mí, por lo menos desde esa visión, la encarna Stolbizer y Alfonsín y Stolbizer, y en esa idea estamos trabajando, lo mismo que a nivel seccional. Intendente, le hago una preguntita, me mandan por mensaje texto y después lo libero, porque yo sé que usted está complicado, nosotros también estamos complicados con los tiempos, con estos cierres de campaña. Usted sabe que, bueno, casi todos quieren salir y brindar el mensaje final. Nos preguntan, dice, no he escuchado a ningún político que tenga algún proyecto para mejorar los caminos rurales. No, nosotros tenemos un proyecto permanente, por eso yo he anunciado, debe ser un productor rural seguramente. Yo he anunciado la compra de motoniveladora, estamos por el sistema de leasing esperando la incorporación de nuevas motoniveladoras. Esa es una prioridad de prioridades. El sector rural ha sido, es y será una preocupación de nuestra gestión municipal. El primer intendente que empezó a electrificar en forma masiva Saladillo, he sido yo. Así que bueno, en ese aspecto nadie nos puede reprochar. Los caminos siempre se van a deteriorar y nosotros siempre hemos hecho un equipamiento bastante importante. Usted se acuerda cuando yo, bueno, usted tal vez era más jovencito, ¿no es cierto?, en aquel momento, pero yo empecé con la tarea de reequipamiento del municipio de Saladillo, en forma importante, que veníamos con un atraso significativo. A Ferro le tocó trabajar en otras áreas que habíamos trazado, y a mí me tocó después en la continuidad de un proyecto político que se inició en 1983, trabajar muy activamente en el reequipamiento vial. Máquinas que se van poniendo viejas ahora porque algunas tienen ya 20 años de uso. Bueno, y hay un plan sistemático de renovación, es una preocupación nuestra, el mantenimiento de los caminos rurales, y en eso estamos trabajando. Hay algunos que le corresponden a Vialidad, por eso también decimos que queremos que Vialidad se reequipe, que Vialidad de la provincia de Buenos Aires, como así también se tienen que arreglar las rutas. Y por otra parte, nosotros estamos trabajando, estamos esperando la incorporación de nuevas motos niveladoras para el municipio. No sé cuándo llegarán, espero que lleguen a la mayor brevedad posible. Bueno, y eso nos va a permitir el mejoramiento, y estamos incluso pensando, hablando de una reestructuración en el trabajo en la dirección vial, para poder lograr una mayor optimización de los servicios, tanto el área suburbana como en la rural específicamente. Pero Ignacio, esa es una preocupación central, así que esto lo hemos expresado. No sé ¿Cuántas máquinas se pidieron, intendente? Nosotros estamos a ver si podemos incorporar dos máquinas más. Dos máquinas más, sí. Usted sabe que una máquina tiene el sistema de leasing, dijo. Sí. Usted sabe que eso tiene un valor que supera el millón de pesos. Sí, son costos importantes. No es sí. que pasamos, que uno compra una cosa por 10.000 pesos. Es una inversión importante y queremos seguir trabajando en esa línea. Ahora estamos esperando, ahora tenemos en espera una, tenemos esperando que nos den el visto bueno. Esperemos que antes de fin de año podamos tener la primera y el año que viene poder incorporar la otra. Intendente, no se hace cierre de campaña ahora, ya lo aclararon, va para octubre, ¿no? Sí, el cierre de campaña para octubre, porque ahora no es, fíjese que hay poco tiempo, también la actividad política genera una serie, porque hay que ser más allá de que la gente sabe, yo digo, con un cartel más, con un cartel menos, no se va a ganar unas elecciones, porque uno puede poner 2 millones de carteles y después sacar un voto, ¿no es cierto? Igual, intendente, algunos que lo miraban así en San Cayetano, parecía cierre de campaña. Pero porque es importante la cantidad de gente que fue. Un cierre de campaña lo tenemos que haber hecho. El cierre de campaña siempre lo planteamos la sociedad rural, en un ámbito mucho más grande. Además, lo hubiésemos difundido. Entonces empezamos a invitar a algunos amigos y se llenó de gente. Se llenó de gente y eso fue una cosa verdaderamente importante. Gente que quiere colaborar, gente que se quiere acercar, gente que nos quiere ayudar, gente que dice, bueno, Saladillo, porque fíjese que en otras ciudades, las oposiciones en otras ciudades dicen queremos ser como Saladillo. La oposición en otras ciudades dicen, la oposición de cualquier signo que sea, dice queremos ser como Saladillo. Entonces quiere decir, nadie es profeta en su tierra. Quiere decir que, bueno, si quieren ser como nosotros, me parece que las cosas tan mal no las estamos haciendo. Es decir, que nos equivocamos, que tenemos errores, que faltan cosas por hacer, faltan cosas por hacer, naturalmente. Cada uno se va a presentar como que son los mejores. Yo siempre he visto todas las campañas, todos los candidatos, después hay que ver quiénes permanecen en el tiempo. Porque lo mismo, si usted es periodista, yo tengo la certeza que usted no va a abandonar el periodismo y va a seguir siendo periodista hasta que el día que lo llame el Supremo Hacedor. Trataremos. Que espero que sea muy tarde, ¿no es cierto? Que gracias. El llamado, ¿no? Para usted y para mí, ¿no es cierto? Yo pienso vivir hasta estar en el Bicentenario, así que me tengo tanta esperanza, ¿no? Espero que no me corten antes eso, pero bueno, uno depende del Supremo Hacedor, ¿no es cierto? Y uno trabaja, tiene objetivos muy claros y piensa en el futuro de Saladillo, y en esa línea estamos trabajando con mucha intensidad. Yo no soy de aflojar y por eso cuando uno vino a la política vino a trabajar permanentemente. Entonces a veces se encuentra con algunos y algunas dice, bueno, están a ver qué es lo que pasa. Sí, yo, pero en realidad yo vine porque tuve un compromiso y no le pude decir que no para integrar una lista, y no puede estar que la verdad que a mí me gusta lo mío, me gusta mi actividad, me gusta mi profesión, y yo entre mi profesión y la actividad política finalmente voy a elegir mi profesión. Eso es comentario que uno escucha, ¿no es cierto?, así que se dice en el ámbito privado de gente que están, viene la política por venir. Entonces, bueno, nosotros, la política tiene que ser tomada como una actitud de servicio. Si bien es cierto que la política, como en cualquier como en el comercio, como cualquier cosa, siempre hay algún sátrapa, ¿no es cierto? Pero pero en definitiva tiene que ser una actitud de servicio hacia el resto de los miembros de la comunidad. Intendente, me dijeron que fue duro el discurso de San Cayetano. No, ¿por qué es duro? No, bueno, me dijeron que se refirió mucho a los otros candidatos. No. Yo hice hice una referencia a algunas cosas que se han dicho. Por ejemplo, se han dicho de que los médicos no concurrían a los CAP, iban pocas horas. Los mismos médicos que tenemos nosotros en los CAP son los mismos que van al hospital. Entonces yo dije, bueno, eso, y además dije que si hay candidatos médicos y prometen que van a hacer asfalto ahora, si ganan las elecciones, eso tiene una función legislativa, no una función ejecutiva. Yo digo, podrán prometer lo que dije, podrán prometer operar gratis, que lo dudo que operen gratis, ¿no es cierto? Que podrán prometer operar gratis, pero no podrán prometer hacer asfalto. ¿No es cierto? Es decir, un concejal de decir, bueno, yo quiero ir al Consejo Deliberante presentar algún proyecto vinculado con tal o cual cosa, que se pueda hacer realizable. Pero no, uno dice, vamos a hacer asfalto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, como si fueran un cante, ¿no? Eso es lo que yo dije. Otra cosa, no sé, si no, en todo caso usted pregúnteme y yo le digo, no, está bien, yo le pregunté porque vio cómo es esto, intendente, por ahí a uno le llega comentario, por eso yo la pregunté. No, lo que estaban diciendo, general. Que por ejemplo, los CAD, no, yo dije, los CAD no funcionaban, no, están funcionando bien, incluso muchos de los candidatos fundamentalmente los candidatos médicos se opusieron a los CAD cuando yo los lancé hace 20 años atrás. ¿No es cierto? Es decir, ahora están, que hay que mejorar por supuesto, pero nosotros no podemos tener médico, ¿dónde lo sacamos los médicos? Primero hay un tema de financiamiento. Podemos tener un médico para hacer prevención las 24 horas del día. ¿Dónde sacamos si los mismos médicos que trabajan en los CAP trabajan en el hospital? Y cuando dicen no me acuerdo qué candidato decía médico, decía, y dice, si los médicos, será porque les pagan poco, ¿qué quiere que les paguen en dólares? El salario que nosotros les pagamos a los médicos de los CAP es lo que cada médico que trabaja en un CAP firma un convenio con el municipio. A veces nos retrasamos en función de los ingresos, porque ¿con qué se pagan los sueldos? Con la plata que pagan los contribuyentes. ¿No es cierto? Y si los contribuyentes se demoran a veces en pagar, nosotros también nos demoramos en pagar. Esto es una cadena. Pero nosotros le pagamos los sueldos que hemos convenido con los médicos. Y yo dije, bueno, que algunos trabajaban, defendían la educación, la salud pública, y después optaban por trabajar exclusivamente en el sector privado. ¿Me entiendes? Eso es lo que dije, nada más, pero eso no es ninguna dureza, simplemente una descripción de la realidad. Y como decía el general Juan Domingo, la única verdad es la realidad, y yo no dije nada más que decir eso. Ahora yo no sé quién le puede haber molestado. Y bueno, supongo que por ahí a los candidatos a los que se refiere le debe haber molestado, intendente. Y bueno, yo no tengo, ¿para qué se meten en ética? Si ellos critican, escúcheme una cosa, si ellos dicen que no está funcionando, entonces el que quiere ser este, que le cueste, es decir, quieren llegar a ser este concejal, me quieren criticar a mí, a la administración, y después no quieren recibir la contrarréplica. Y ¿están actuando en política o están en un liceo de señorita? No están en un liceo de señorita. ¿Cómo va a decir un liceo de señorita? No. Bueno, qué sé yo, en una sociedad colombófila, póngale. Porque, ¿qué es lo que le voy a decir? Es decir, no, uno no va a un lugar, digamos, cuando uno hace una crítica, después tiene que estar dispuesto a recibir la contrarréplica. Si le dicen que los CAD no funcionan, son los mismos que dicen que algunos médicos no cumplen horario. Y los cumplen cuando ellos mismos, cuando ser médico, si hacían o no se hacían la rabona en los lugares donde tienen que estar como médico. Algunos, bueno, acá está la frase evangélica: ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tiene en el ojo de uno, ¿no? Entonces yo no hice nada más que eso. Si uno, si a mí me dicen, por ejemplo, que yo lo tenía un candidato, no sé quién, me pasaron ahí en un resumen de prensa, que decía que había ido a una casa y se encontró que tenía un agujero en el techo y que se llovía a la casa. Claro, esos candidatos le faltan esquina y farol porque han salido demasiado verde a la cancha. Demasiado verde, entonces uno está tantos años sin tener actividad, no conocen la realidad de Saladillo, entonces claro, van a un lugar y se asustan. Y esos problemas existen, encontraron un agujerito en el techo de una casa. Entonces, y ese problema existe en Loma de Zamora, existe en La Matanza, bueno, mucho más existen en Tigre, existe en Mar del Plata, existe en La Plata, existe en cualquier lugar que sea. Bueno, nosotros hemos trabajado, yo no voy a decir ningún nombre, pero se han erradicado viviendas precarias, que se dicen, se han erradicado en estos 20 años muchísimas, y seguimos trabajando todos los días para, yo no quiero hacer nombre para no exponer a la gente que estamos naturalmente ayudando, pero la ayuda social del municipio es extraordinaria. A veces se habla de que el municipio no asiste. El municipio asiste, incluso, fíjese, cuando uno va a Lioma y tienen que obtener una prestación, mientras le autorizan en 30 días que le vengan desde un simple remis hasta una prestación médica, mientras por ahí el vecino que no tiene plata necesita pagarlo ya, entonces viene a la municipalidad y Dios le hace el reintegro a los 30 días, pero mientras tanto, ¿quién le tiene que resolver? Lo tiene que resolver el municipio de Saladillo. Entonces, ojo con las críticas que se hacen. Entonces yo, obviamente, tengo que salir, Ignacio, a decir, no, esto no es así. Salir a plantear algún tipo de defensa. Ahora, si los otros toman como una cuestión personal, no es una cuestión personal. Si yo hago una crítica al gobierno nacional o al gobierno provincial sobre determinadas cosas, después me tengo que tener las consecuencias de las respuestas que me puedan dar. Entonces, yo a veces cuando hago crítica trato de que después yo pueda tener fundamento. Cuando yo digo que el gobierno nacional me discrimina en serio, y eso no hay y que me ponen palo en la rueda, me ponen palo en la rueda en serio, y que nosotros hacemos todo lo que podemos con los recursos propios, está a la vista. Bueno, ahí no me pueden pueden salir a decir sí, le damos, ¿qué me dan? Bueno, pasa que dicen, por lo menos quienes están representando de alguna forma al gobierno nacional, que los recursos llegan a Saladillo. Los recursos que llegan son la coparticipación, y eso ni siquiera ustedes saben, perdónenme lo que le estoy diciendo, ¿no? Ni siquiera ustedes saben, porque los recursos de coparticipación son de coparticipación, no es regalo, porque la gente de Saladillo, como la gente de 25 de Mayo, de Alvear, de Roque Pérez, de todos lados, donde gobierna el Frente para la Victoria, donde gobernamos nosotros, van a la provincia y a la nación según los casos, los impuestos nacionales y provinciales. Y entonces uno paga el impuesto inmobiliario, paga el impuesto a los sellos, un montón de impuestos. De la plata que llega a la provincia, vamos a hablar de la provincia para no confundirnos, ¿no es cierto? Yo le voy a dar un ejemplo clarito. De cada 100 pesos que recibe la provincia, 16 le da a los municipios. Pero no a todos igual, hay una fórmula para distribuir esa plata, que es se llama cúbico eficiente único de distribución, que se compone de una fórmula que es media complicada, pero yo más o menos voy a tratar de sintetizársela de forma lo más clarita que pueda ser posible. Esa fórmula se tiene en cuenta la superficie del distrito, las poblaciones del distrito, la cantidad de sectores de salud de nivel provincial. Nosotros no tenemos ninguno a nivel provincial. El hospital es provincial. Salud, desde ese punto de vista, no recibimos. Y después, hay una que está medio complicada, lo que voy a decir, inversa, es medio, incluso la enunciación es medio complicado, inversa proporcionada a la capacidad contributiva. Esto significa que los distritos más pobres reciben más ayuda. Por ejemplo, La Matanza, que tiene bolsones de pobreza importantes, y ahí está guardando el justicialismo en sus distintas variantes desde hace muchísimos años, ¿no? Incluso en periodos anteriores al 83. Todo eso da un numerito para cada pueblo. En Saladillo es el 0,0 no sé cuánto, y eso determina que la provincia después nos deposite tanto a nosotros, tanto a Bahía Blanca, tanto a Mar del Plata, tanto a La Plata, tanto a Roque Pérez, tanto a Tapalqué, tanto a 25 de Mayo. Es plata nuestra de los saladillenses. Y lo que se llama de la soja también es plata nuestra, porque también se distribuye por el mismo sistema que yo recién decía. Y lo que hablan del fondo educativo, que es plata que lo habían... Eso le iba a preguntar, del fondo educativo. El fondo educativo es plata que nos habían quitado antes, porque antes, por ejemplo, en el año pasado, nos presupuestaron, la provincia nos informó que nos iba a mandar unos 35 millones de pesos en el presupuesto ejecutado del año... 2000, en el presupuesto de 2012, y 35 millones de pesos teníamos presupuestado aproximadamente, yo voy a ver si me trato de acordar, teníamos presupuestado en un presupuesto de 70 millones, 35 millones 83 mil 205 pesos. Lo que llegó en el 2012 fueron 32 millones 455 mil 129 con 67 pesos. De esa, fueron 2 millones y pico menos, que eso no habían retenido, porque se lo quedó la nación y se lo mandó a la provincia, sin participarnos nosotros, el fondo, que era el fondo educativo, pero que en realidad es plata de coparticipación. Ahora, este año la nación empezó a mandarnos directamente a nosotros, que a fin de año estimamos que pueden llegar a ser una suma de 3 millones de pesos aproximadamente. Yo el primero de enero del 2014 le diré cuánto nos entró y le diré cómo lo gastamos. Esa plata la gastamos en el funcionamiento de la municipalidad, pagamos cuestiones desde becas, hasta asistencias técnicas, en fin, todo lo que tenga vinculado con la educación, dejamos esa asociación, como lo hará el distrito de 25 de Mayo, lo hará el distrito de Tapalqué, lo hará el distrito de General Alvear, lo hará el distrito de cada uno, lo va manejando, porque son plata de los municipios, ¿no? Lo que sí yo debo agradecer al gobierno nacional es haber hecho la obra del Jardín Infante que inauguramos el año pasado, en la zona del cementerio, ¿no es cierto? Eso le voy a agradecer, y también le voy a agradecer cuando me liciten la obra, que lo permitió el ministro, viceministro de Educación, Jaime Persid, de la escuela secundaria número 6, que se va a hacer en la cancha de Apeadero actual. Por eso yo estoy construyendo la cancha de Apeadero nueva para liberar ese terreno, y ahí se va a hacer una obra de 10 millones de pesos aproximadamente. Eso sí es extra, eso sí es política del gobierno nacional, eso es extra. Y como es extra, en cuanto hace al gobierno provincial, la obra de desagües pluviales, tercera etapa de desagües pluviales, que se licitó, espero que a fin de año se empiece a ejecutar, se licitó una etapa hace poquito por 25 millones de pesos. Lo demás es plata que nos corresponde, y que nadie trate de crear confusión. Es plata, es decir, lo mismo que uno le paga el sueldo, los municipales no me tienen por qué agradecer que yo le pague el sueldo, si me corresponde, para eso están trabajando. Si yo no puedo decir, dar como un hecho auspicioso, estoy pagando los sueldos, si a mí me corresponde juntar los recursos para pagar los sueldos, ¿me entiende? Muy bien. De esa manera funciona el sistema de coparticipación. Lo que pasa, algunos dicen, sí, es plata, claro, es plata, pero plata que Saladillo, y además recibimos menos plata de lo que Saladillo aporta a la provincia y a la nación, proporcionalmente, ¿no? Nosotros estamos con el fondo sojero, por ejemplo, que la soja se produce en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en La Pampa, y en otras ciudades, Córdoba, y en otras ciudades, que son cerealeras, y a nosotros y esto lo participan a Santa Cruz, lo participan a las provincias petroleras, y a nosotros no nos participan las regalías del petróleo, que tenía que buscar un sistema que también nos participe, porque son todos, nosotros pertenecemos todos a una misma nación. Bueno, ahí hay una diferencia, entonces esto no está bien explicado. Entonces cada uno a veces en la defensa que trata de hacer de su gobierno trata de defender hasta con argumentos que no se adaptan a la realidad, ¿no? Intendente, muchísimas gracias por el contacto. Le doy dos mensajitos para que los tengan en cuenta, nada más para que lo sepa. Dice uno, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, jaja, es el teléfono 42. No sé quién será el amigo, y la verdad, amigo, y este que le voy a leer ahora es más amigo todavía. El sí. Teléfono 07 dice, Goro, sos lo más, cada día te quiero más. Ah, bueno, eso le agradezco mucho al otro. Ese fan, sí. al que habló primero, la persona, varón, mujer, quien sea, es cierto, fíjese, es un relato bíblico cuando a Jesús le pedía que condenaran a una prostituta. Dice, a ver, usted dice, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Usted, yo, todos tenemos algún pecadito. Sí, sí. Bueno, entonces vamos, y le tengo que pedir perdón a Dios por los pecados que cometemos. Pero bueno, uno trata de hacer la cosa de la mejor manera posible. Así que a los que me están escuchando, primero yo debo agradecerle a usted, porque siempre un tipo, perdóneme lo de tipo, ¿no? Porque no se lo quise decir de forma pesativa, abierta. Yo veo que usted hace los reportajes con respeto, no solamente a mí, sino a todos los hombres, deja hablar, pregunta sus inquietudes y también recoge las inquietudes de la gente. Bueno, le agradezco la oportunidad. Veo que no hace propaganda de su medio para ninguna fracción política, que es objetivo, porque a veces cuando uno tiene medios se cae en la tentación de apoyar a tal o cual candidato. No hace no trata de inclinar la balanza para ninguna. Usted muestra, critica, apoya, no apoya, hace la función de periodista. Entonces no juega para nadie, digamos, porque a veces me está durando la píldora. No, porque si usted me vota a mí, así que no le dura la píldora, así que ¿para qué le dura la píldora? Yo lo conozco chiquito a usted, así que usted no me puede decir que me conoce chiquito a mí porque es más joven que yo. No. Pero yo lo conozco chiquito. Así que pero le digo a este tipo, ¿para qué le voy a grabar la píldora? Además, yo sabe si usted me conoce a mí, si le tengo que pasar la garlopa, le paso la garlopa, aunque no me saque más por la radio después. Pero digo, uno actúa objetivamente. O sea, uno aprovechando eso, como a veces también hay otros medios, no es el único, ¿no? Pero yo quiero aprovechar este espacio para dirigirme a los que puedan estar escuchando, su audiencia de la ciudad, de las zonas rurales, que el domingo nos acompañe votando la lista de 509 que encabeza Claudio Masachesi y Verónica Basabe. Ese es el respaldo que le pido. Solo le puedo pedir la gente de Saladillo que me pida a mí me pida a mí dedicación y va a tener la dedicación. Yo estoy a tiempo completo para Saladillo. Tengo tiempo completo para mi obsesión y Saladillo. Y estoy mi obsesión es Saladillo y estoy obsesionado con Saladillo. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero estoy ahí trabajando permanente y activamente por la comunidad de Saladillo. No tengo otra preocupación central, además de la de supervivir, una preocupación central de que sean esté vinculada con el progreso de Saladillo. Ahora yo le hago un pedido a la gente de Saladillo que nos acompañe si quieren, ¿no? Porque nos acompañe votando a la lista 509, Claudio Masachesi y Verónica Basabe, que es la lista que nos va a ayudar a seguir gobernando esta hermosa ciudad que habitamos todo, esta hermosa ciudad que todavía tiene mucho que darle por la comunidad. Y como yo le digo, bueno, siempre he sido un militante de la política y ahora soy. Mire, le digo una cosa, si yo no hubiese sido intendente, ¿qué estaría haciendo ahora? Estaría haciendo campaña para los candidatos que hubiesen sido de mi partido. Si me invita, ahora salvo que el candidato me dijera, no me haga campaña porque cada vez que voy a hablar me resta 100 votos. No, si fuera pientavoto, sí, bueno, me dirán, pero si no, yo estaría haciendo eso. La tarea de militante yo solo aprendí de Alfonsín y de Alejandro Armendáriz. Alejandro Armendáriz y Alfonsín perdieron muchas, y aprovecho, ya que dije Alejandro Armendáriz, aprovecho para hacerle un homenaje al doctor Alejandro Armendáriz, que hoy se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Partió a la eternidad, un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gran militante político, una gran persona, un gran médico, para hacerle un homenaje a nuestro querido titán. Titán, cada vez que perdía una elección, se ponía al servicio del candidato ganador y trabajaba y no no abandonaba. Mire, yo le voy a decir un gesto de humildad de Alejandro Armendáriz. Él a veces, después de haber sido gobernador, lo pusimos presidente del comité de Saladillo, del comité de Saladillo. Vino con humildad y él aceptó porque lo tomaba una actitud de servicio al partido. Después de haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, fíjese lo que le estoy diciendo. El gobernador me dice, eso demuestra que era un político de ley de raza. Y él venía acá a la municipalidad antes, en todas las campañas electorales mientras él vivió, dice, ¿en qué cree que te ayude? Doctor, recórrame todo el barrio. Él se levantaba porque él era metódico. A las 8 de la mañana salía hasta las 12, después iba a comer, después reiniciaba a las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y venía él usaba el recetario de médico. Parecía, en tal barrio se quejan que el basurero no pasa, en tal otro que falta asfalto, en tal otro esto, en tal otro lo otro, en tal otro lo otro. Venía con toda la inquietud. Yo voy a ver si encuentro entre mis papeles algunos manuscritos para entregárselo al museo de Alejandro Armendáriz. Decía, tal funcionario no cumple bien con sus deberes, tal otro. Ese era Alejandro Armendáriz. Estaba en la cosa grande, en el pensamiento grande, en el desarrollo grande de una ciudad, pero también estaba en la cosa que hace la vida cotidiana de cada ciudadano saladillense. Y Raúl Alfonsín también, cuando él perdía con Balbín, salía después a recorrer los distritos, decía, este es el mejor candidato que tiene la República para gobernar. Entonces, eso, uno tiene que hacer eso. Entonces yo, esto es lo que yo he hecho siempre, lo que voy a hacer. Gracias a Dios el pueblo me ha apoyado y me toca seguir estando ocupando un cargo público, pero si no quepa la menor duda, que algún día cuando deje de ocupar este cargo público y si me necesitan, yo voy a estar haciendo eso. No me voy a quedar en mi casa, voy a estar en una actitud activa, ayudando. Y otro ejemplo que doy de otro partido, Ariel Lelía, que no está acá. Ariel Lelía, amigo mío, es amigo personal. Ariel Lelía fue intendente, yo me hice mucho amigo de él cuando él era un mocoso, yo tenía 17 años, venía acá a la municipalidad, charlaba con él, él era peronista, yo radical, me ayudaba, y a veces me prestaba hasta el mimeógrafo de la municipalidad para hacer un diarito de la juventud radical, con lo cual lo criticamos a Ariel Lelía. Fíjese, y trabamos una amistad importante. Cuando su partido lo necesitó, él fue sabiendo que iba a perder con nosotros, fue de candidato a concejal, sabiendo que iba a perder con nosotros. Ahí tuve una actitud, eso rescato, y le hago también un homenaje a Ariel Lelía, un político de raza. Hoy está tiene un problema de salud, que lo está sobrellevando con entereza, y bien, está en la ciudad de La Plata. Me llamó para el día del aniversario, le agradezco, me llamó con conceptos elogiosos. Yo le agradezco, esos son los hombres hombres de esa calidad nosotros necesitamos para todos los ámbitos de la política. Así que yo estoy haciendo eso, no quiero caer desde el autologio, pero quiero decir que yo sigo a disposición de los saladillenses. Y por eso a los saladillenses hoy quiero hacerles un pedido. Para el primer tiempo que se juega el domingo, la lista 509, Masachesi la sabe, Cominotto Grau, Bade, Alfonsín Stolbizer. Esa es nuestra lista, esa es nuestra gente. Tenemos que pasar el primer tiempo, bien pasado el primer tiempo, y después en octubre tenemos que alzarnos con la copa. Intendente, muchísimas gracias. No, gracias a usted y hasta cualquier momento. Hasta luego. Hablamos con el intendente Carlos Antonio.